Señor de la vida. Tu rostro escondido nos dejas mirar, y un rostro de hermano nos haces buscar. Oculto en nuestra carne de sudor y de tierra, y escondido tu cariño nos entregas. Cuando tú has venido, la vida empezó. Cuando tú te fuiste, la vida siguió. Ahora quieren matarla y esta vida no muere, porque corre por las venas de tu pueblo. Señor de la vida, del principio y del final, nuestro corazón está cansado de esperar. Señor de la vida, de la tierra y el mar, nuestras voces juntas se entrelazan pa' cantar. Nuestro es este suelo y no lo dejaremos. Nuestro es el aire y no lo perderemos. Nuestro es el sol y no lo apagaremos. Y esta vida que es nuestra cuidaremos. Por eso hoy te ofrecemos toda nuestra vida, con manos encallecidas y el corazón herido. El pan que te traemos es el fruto del trabajo que tu pueblo ha sembrado y lo ha ganado. Señor de la vida, del principio y del final, nuestro corazón está cansado de esperar. Señor de la vida, de la tierra y el mar, nuestras voces juntas se entrelazan para cantar.